El escape de Hitler. Su vida invisible en la Argentina. Las conexiones con Evita y Perón. Escrito por Patrick Burnside. Capítulo 26. El capitán Monasterio, Caleta Olivia, la tumba de Juan Paulowski, las estancias patagónicas, los submarinos del Golfo San Matías, el rescate de Carlos Massey, el testimonio de Diego Jinaca, el testimonio de Mario Chironi, los testimonios Genaro Ullúa, Vidal Pereira y Gisela Bocci de Paesani. El buzo Tony Brochado y la botella de cerveza del Dresden, el Seitlich, el testimonio de Antonio Rivera, el gerente de Lause, Witcha, las filiaciones de los inmigrantes, la estancia La Madre Selva y testimonio de Irma Estabile, Villa Bremen, la foto del submarino hundido en Caleta de los Loros, Christian Bunso. El capitán Monasterio insistió con el ex marino del Graf Spee para obtener especificaciones de lugares y nombres de quienes acompañaban a Hitler, fechas exactas, pero le fue contestado que él lo prefería así, para proteger al capitán y a su familia, que también lo habían acogido. Le dijo que todavía era peligroso hablar de esto, que había de por medio enormes intereses económicos y gente que los maniobraba en la Argentina. Consideraba riesgoso, aún en 1965, hablar detalladamente. Le pidió su palabra de honor de que, como mínimo una docena de años o más, no hablaría con nadie de cuanto le contara, si bien consideraba como único deseo que estos hechos que él conocía se hicieran públicos de alguna manera, para que no se perdieran al acabar su vida. Y así fue. Tras experiencias negativas de trabajos independientes, el capitán Monasterio se reincorporó a la Armada Argentina y en la época de mi entrevista se encontraba a la espera de un ascenso a vicealmirante y de su retiro. En 1977, al cumplirse los 12 años, preparó un manuscrito, base novelado, de cuanto le fue contado. En ocasión de un viaje de turismo a Londres, por medio de amistades comunes, Alan Patrick examinó ese documento. A su regreso, empezó a redactar su libro, y solo en 1987, a los 60 años, decidió publicarlo en la Argentina, cumpliendo su palabra. Lamentablemente, publicar en la Argentina unos pocos ejemplares significa que un libro no llegará nunca a ser accesible fuera del país sudamericano. Me considero afortunado de haber conseguido tanto el libro como la entrevista con el autor, que hay que aclarar, es una persona de bien, con un currículum destacado. Para nombrar un punto, en octubre de 1991 fue jefe del operativo y piloto del portaavión nuclear estadounidense Kitty Hawk, al ingresarlo en el puerto de Mar del Plata. Fue elegido en esta ocasión porque el Departamento de Estado pidió expresamente a la Armada Argentina que al mando estuviera un capitán de navío de mucha experiencia. Monasterio fue gratificado al cumplir el operativo por el mismo secretario de la Marina de los Estados Unidos. El capitán Monasterio, tras su estadía en la Patagonia en 1965, nunca más volvió allí, ni tampoco intentó ubicar con precisión los lugares descritos sumariamente. Identificó el área de implantación de la central gracias a la descripción detallada del viaje en auto desde Neuquén hacia el único destino posible de la precordillera, San Carlos de Bariloche. Por lo tanto, la primera cosa que hice fue ir a Caleta Olivia, que ya no era, 30 años después de la estadía del capitán Monasterio, un pueblo precario, sino una pequeña ciudad petrolera, con casino y hotel de 4 estrellas, rodeada por miles de cigüeñas bombeando petróleo. No hay puerto y todavía queda el viejo muelle. A su espalda, la colina que domina el pueblo está rodeada por gigantescos depósitos de petróleo, conectados por una pipeline que lleva el oro negro hacia una boya flotante, enfrente a las playas de la ciudad, donde anclan buques petroleros para cargar el crudo. En la colina hay hoy un cementerio. Allí descansan los restos de Juan Pawlowski, quien fuera enterrado tras su muerte, ocurrida en 1985, por la Asistencia Social Pública. En los registros, es el único que no tiene indicado cuántos años tenía, faltando la fecha de nacimiento. Estuve 4 veces en Caleta Olivia y solo pude reconstruir que Pawlowski efectivamente fue un mecánico del Graf Spee, que, como todos los mecánicos patagónicos, era conocido por mucha gente. Tenía un solo amigo, otro alemán, Christoph Reschenburger, también mecánico y ya fallecido. Sus dos hijos, Juan Carlos y Roberto, siguen trabajando todavía en el taller paterno. Aún recuerdan que el amigo de su padre era un hombre que tenía manos de oro y sabía reconstruir piezas. Cada tanto su padre le encargaba lo imposible. Por lo general, todos los que tienen talleres mecánicos lo recuerdan trabajando para empresas petroleras y solucionando los desperfectos de los aparatos de bombeo. Alrededor de los 70 y tantos años fue a vivir a una casa-hogar para ancianos, donde la mañana del 13 de diciembre de 1985 salió para cruzar la ruta nacional que pasa enfrente, y allí murió, en el acto, atropellado. Después de más de 10 años no hay más huéspedes de este hogar que lo recuerden. En la secretaría y dirección de esta institución no existe ya más una ficha a su nombre, como tampoco una foto de él. Y si bien recuerdan algo, no alcanza para describirlo más que como un anciano canoso, encorvado y achicado. Las pocas cosas que recuerdan allí, y de las que él se ufanaba, era de arreglar hasta cañones. Y esto, por cierto, era la verdad. De los 26 mecánicos que se fugaron en los años de internación, Juan Pawlowski queda así no identificable, siendo el nombre, según su propia declaración, falso, al igual que el de todos los que se fugaron de los campamentos, quienes asumieron otra identidad. A falta de edad cierta, se da un margen de 10 años, según descripciones entre 70 y 80 años. Tampoco ubicable en los listados oficiales de internación que están en mis manos. Apareció de la nada y desapareció de igual manera. Pero sus revelaciones, aunque vagas, fueron todas correctas. De todas maneras, debemos ir paso a paso. Ya anteriormente a esta entrevista de octubre de 1996, había recorrido las costas patagónicas en una camioneta 4x4, buscando indicios y siguiendo dichos locales, interrogando pobladores. Es una búsqueda muy difícil, porque las estancias costeras en su mayoría están despobladas y muy pocas mejor ubicadas. Trabajan al mínimo de su potencialidad, en el único uso que pueden tener, la cría de ovejas, ya no muy rentable en la faja costera. Se puede estimar que cada 15 kilómetros promedio se encuentran estancias cercadas y en su mayoría cerradas con candado. Visualizar las costas es así muy difícil y fotografiarlas aún más. La única forma sería alquilando una avioneta, pero hay solo un par de aeroclubes que disponen de tales medios y son avionetas particulares, cuyos propietarios no están cuando uno los necesita, siempre y cuando sea posible volar a causa del viento, la visibilidad y las distancias a cubrir. Los lugares de desembarque más probables se encuentran ubicados a un mínimo de 200 kilómetros de vuelo sobre la nada más absoluta, o peor, sobrevolando el Atlántico. Esto, con avionetas viejas y al límite de la autonomía, no es la cosa más salubre. Ir en barco o pesqueros, peor, porque tampoco hay disponibles para semejantes trayectos. En la inmensidad de la Patagonia, esto es cosa normal. En mis largos viajes de investigación siempre fui acompañado por alguien nativo, en parte por seguridad, en caso de desperfectos mecánicos siempre posibles, y por otra, aunque domino el español, para tener un mejor contacto con los habitantes de la zona, sobre todo ancianos. En los meses anteriores a mediados de 1996 había recorrido la costa de la Patagonia Central. Tras esta última recorrida y las entrevistas efectuadas, algo de lo que estaba investigando se filtró a la prensa local, específicamente un submarino hundido en el Golfo San Matías. Esta información publicada a nivel regional patagónico pasó a la prensa nacional en los primeros meses de 1997 y tuvo ecos a nivel internacional. Esto no fue un inconveniente porque me mostró que se levantaron algunas manos tras una información con fundamentos. En el Aeroclub de Viedma hace años recogí una voz que daba por cierto que un avión Neptune de la Armada Argentina patrullando la costa desde esta ciudad hacia San Antonio detectó en el Golfo de San Matías dos siluetas que parecían ballenas. Volviendo a la base, recorriendo el mismo derrotero, otra vez vio las dos siluetas. No podían ser ballenas porque estaban en la misma posición después de horas. Las dos sombras negras estaban muy cerca, una de la otra, a menos de 1000 metros de la costa, en el Golfo de San Matías, en el medio de su recorrido. Informalmente supe que en la Base General Belgrano, en Mar del Plata, existía un expediente de este hecho, en el cual se decía que eran los cascos oxidados de, presumiblemente, dos submarinos alemanes. El hecho tuvo confirmación por una investigación hecha por la periodista Sandra Vística y publicada el 22 de noviembre de 1996, donde se detalla una entrevista al empresario Carlos Massey, un ex oficial de la Prefectura Naval Argentina, que tuvo en sus manos el expediente clasificado. Actualmente Massey dirige una empresa cuya actividad es de peritaje naval, buceo y rescate. En agosto de 1978 fue convocado por altos jefes de la Marina a fin de diseñar un plan de acción para recuperar los dos submarinos nazis que fueron avistados en las costas patagónicas. Massey en ese entonces era especialista en buceo y técnica de uso de explosivos. Según el ex oficial de la Marina, este tuvo la certeza de que los submarinos se encontraban hundidos en el Golfo de San Matías. Las presunciones sobre su localización habían sido recogidas a comienzos de la década del 70, cuando un avión de la misma registró en su sobrevuelo próximo a la costa las dos siluetas. Este primer indicio revelador enseñó que a escasos 800.000 metros de la playa se encontraban, a unos pocos metros de profundidad, dos siluetas identificables como restos de submarinos. Se encontraban cerca una de la otra, casi paralelas. No era casual esta revelación, porque la misión del Neptune era descubrir submarinos en las aguas territoriales y los aviones estaban equipados con detectores magnéticos. Esta fue una de las principales razones que permitió avistar las siluetas, ya que el avión patrulló a escasa distancia de la costa. Consultando sobre las características de los documentos, Carlos Massey brindó, con precisión, algunos detalles. Se trataba de una carpeta color azul, que en su parte superior poseía una leyenda de estrictamente secreto y confidencial, con un centenar de fojas en las que se acumulaban fotografías aéreas, croquis, dibujos y copias de cartas náuticas de la zona. Massey cuenta que había además informes con la firma de un alto jefe de la Armada y se reproducía la hora exacta y las condiciones del avistaje. La información había sido obtenida en condiciones ideales, en baja mar y el sol en el cenit. Debido a eso fueron reproducidos con precisión en croquis cuya circulación quedó circunscrita a unos pocos miembros de la Armada. En ese entonces el exoficial había estudiado la posibilidad de reflotarlos mediante la técnica de inyección con estiropol. La BASF, empresa alemana con filial en Argentina, tuvo conocimiento de los datos que manejaba la Marina y se mostró entusiasmada en participar en su rescate. La experiencia que Massey había adquirido en tareas de rescate le permitió ser uno de los pocos testigos, junto con otros oficiales y jefes superiores de la Armada. En agosto de 1978, cuando fue expresamente convocado para opinar sobre la posibilidad de reflotarlos, descubrió también que en el informe se indicaba la latitud y la longitud expresados con precisión de grados, minutos y segundos, y que además del avistaje aéreo, la Marina había ordenado el envío de una embarcación de salvamento con buzos profesionales, pero cuya búsqueda no había arrojado los resultados esperados. En referencia al reflote mediante la técnica de inyección, la Marina realizó una rápida consulta a la Embajada de Alemania en Buenos Aires, la que, a través de sus miembros, informó de las dificultades que una empresa de este tipo acarrearía. La reacción de la Marina había sido la de archivar el documento. El 16 de enero de 1997, otro testimonio fue aportado en el mismo periódico por el periodista Abel Basti, quien entrevista al ex capitán de ultramar, Diego Ginaca, de 53 años. En plena guerra de las Falklands, estaba al mando del campo Durán, un buque de 170 metros de eslora, que llevaba combustible para abastecer a la Armada Argentina. Cuenta el capitán que a mediados de mayo de 1982 su barco estaba aprovisionando de combustible a la fragata Santísima Trinidad, un helicóptero argentino que ofrecía protección aérea anti-SOM, mientras las naves efectuaban maniobras de abastecimiento navegando cerca de la costa, lanzó la advertencia amenazadora: «Tiene en su popa compañía». Desde el helicóptero vieron un par de siluetas bajo las aguas del mar. Con extrema urgencia maniobró para desengancharse, interrumpiendo el suministro, ya que se cortaron las mangueras. Esto demuestra la premura ante la emergencia. Este hecho ocurrió luego de que el crucero Belgrano fuera hundido el 2 de mayo por un submarino inglés. Había razón para preocuparse. Esto sucedió en aguas del Golfo de San Matías, a escasa distancia de la costa. El capitán Diego Ginaca fue categórico. No eran ballenas ni tampoco submarinos ingleses. Sostiene que el motivo de la alarma fueron los cascos de sumergibles alemanes, que todavía permanecen en el fondo del mar. «Yo estaba atento a las maniobras y no a la ubicación exacta», aseguró al ser consultado sobre el sitio exacto del hecho. No quedaron registradas las coordenadas del lugar y asegura que luego de la falsa alarma no intentó ubicar el punto marítimo. «En principio no teníamos ninguna intención de volver a pasar sobre el sitio», reflexionó el capitán al recordar la incertidumbre que se vivía luego de la detección. Pero pasada la alarma tampoco lo intentó, ya que era muy difícil volver a navegar sobre el mismo sitio. El lugar estaba próximo a Punta Bermeja, en el medio de 200 kilómetros de costas despobladas, recorridas por una ruta arenosa, la provincial número 1, trazada en 1941 y que ya no transita nadie. Allí se encuentra la caleta de los Loros. En este lugar hay referencias de un U-bote, que cada tanto, en condiciones de excepcionales bajamar y vientos de tierra, aparece en la superficie. También en este caso, el diario patagónico La Mañana del Sur publicó un informe en tres partes, los días 17, 18 y 19 de noviembre de 1996, por el periodista Abel Basti. Un hombre mayor de San Antonio Este, Antonio Rivera, contó que se enteró de la existencia de los restos del submarino por un piloto que lo vio desde el aire. Lo vio Mario Chironi, nativo del mismo pueblo, volando un Piper PA-11. Era además el piloto de la gobernación de la provincia de Río Negro. Se lo contó en 1957 con sinceridad. Rivera confesó que en aquel momento la historia le interesaba, siempre y cuando hubiera sido posible desguazarlo y aprovechar los materiales del mismo. Entrevistando al piloto Mario Chironi, él mismo confirmó que mientras volaba sobre el Golfo San Matías pudo avistar una parte del submarino emergente. El sumergible se podía ver únicamente en condiciones excepcionales de bajamar y viento de tierra. Confiesa que no recuerda la fecha exacta, ni el día ni el mes, no le dio mucha importancia entonces. El mismo periódico recoge en San Antonio Este el testimonio de Genaro Ulloa, quien con sus 90 años de edad es uno de los hombres más viejos de la región. Dijo al periodista de ese diario que siempre se habló de los submarinos, pero que él no había tenido la suerte de verlos. El anciano, además, recordó al crucero Dresden. Comentó que recordaba muy bien al barco alemán, porque se quedó en Puerto Viejo. Los alemanes cambiaban cosas, comida. Otro testigo, Vidal Pereira, de 63 años, que actualmente vive en Viedma, dijo que a él no se lo contaron, sino que daba fe de haberlo visto. Él no era de ese lugar, ni sabía que existía esa ciudad. Llegó de Buenos Aires para trabajar en la empresa La Husen, en 1980. Recuerda perfectamente que en marzo de ese año dos amigos le dijeron: «Hay viento del norte, vamos a ver el submarino». Y fueron hasta la playa. No fue tan fácil llegar porque no era bueno el camino. Cuenta: «Rodeamos un medano para después bajar a la costa. Nos separamos y yo bajé unos 300 o 400 metros para después seguir por la playa. Cuando vi las figuras, al principio pensé que eran rocas, pero cuando las miré detenidamente, me pareció que eran parte de embarcaciones. Al mirar bien, me di cuenta que eran partes de submarinos. Vi la proa y por la forma triangular que tenía, con la punta redondeada, me di cuenta. Eran dos partes, una normal, a la playa como encallada, y la otra oblicua, hacia dentro del mar. Cuando la ola se iba, más se mostraba la proa. En el primero, que estaba encallado, aparecía parte de la torreta. Como yo quería ver el cañoncito y no aparecía, me quedé hasta que llegó un momento en que me retiré del lugar. A mí se me ocurrió que habían encallado y que los dejaron ahí por no poder rescatarlos. Pereira también dijo que mucha gente sabe del submarino hundido. Aclaró que el casco estaba oxidado y tenía caracoles. Unas semanas después, el mismo periódico, el 23 de noviembre, publica una entrevista hecha por Adrián Pecollo a una octogenaria que vive en la zona, entre Bahía Creek y Caleta de los Loros, muy cerca del mar. Esta recordó haber observado un submarino frente a su casa en el Golfo de San Matías, al final de la Segunda Guerra Mundial. Su vivienda está instalada en una loma panorámica, donde por la ventana, hace 50 años, a mediados de julio, vio un sumergible. Gisela Bocci de Paesani vive allí desde el año 1937, 6 décadas. Fue a media mañana cuando se acercó a la ventana y entonces observó el submarino en la lindera Caleta de los Loros. Está segura de que era el final de la guerra en Japón. Había escuchado por la radio LU-2 de Bahía Blanca, la única en aquella época, que había algo por esas costas y relacionaban su presencia con nazis fugitivos. Luego, tras escuchar el sonido de un avión acercándose, el U-bote se sumergió y ella le restó importancia. Es interesante que la señora tenía como huésped en casa a un alemán, Hermann Clausen, partidario de la Alemania nazi. Su padre entonces era oficial médico en el Cuerpo de Sanidad alemán. También tenía una radio y pudo escuchar que recibía mensajes en idioma alemán. Al poco tiempo del hecho, vino la policía a su casa y se lo llevaron a la comisaría de Viedma. Concretamente se habló de espionaje, acusación que solo puede ser relacionada en aquellos días a los avistajes de submarinos. Dejado en libertad a la brevedad, según la señora Gisela, fue a vivir a Río Turbio, al extremo sur, en la provincia de Santa Cruz. Yo había llegado meses antes de estas noticias periodísticas a San Antonio Este, tras un recorte del diario Río Negro del 26 de abril de 1996 que me había llamado la atención. El artículo hablaba de Tony Brochado, un buzo local que coleccionaba botellas antiguas rescatadas en varios lugares de la costa atlántica. Había hallado en el llamado Puerto Viejo una botella de cerveza mexicana Corona, de 80 años atrás. Como el Dresden había estado previamente en México antes de estacionar en estas latitudes, es prácticamente imposible que no sea del crucero. En aquella época es impensable que una botella de un litro de cerveza, famosa exclusivamente en México, se encontrara en esta zona, a más de 10.000 kilómetros de su origen y en un fondeadero precario, casi no utilizado en las primeras décadas del siglo XX, donde amarraban exclusivamente barcos de cabotaje. El Dresden fondeó allí a fines de agosto de 1914 y 4 meses después, tras la derrota de la flota alemana en las Islas Falkland, el buque de abastecimiento Seydlitz, por indicaciones específicas del Dresden, se dirigió hacia allí, donde se estacionó por más de un año y medio, según indicaciones que me dio el mismo Genaro Ulloa, quien en 1914, siendo un niño de 9 años, vivía en los campos de Punta Villarino, donde cuidaba cabras. Dicho barco estuvo en la llamada posada o pozo del buque. Aún hoy allí permanecen restos de un antiguo muelle de madera. Comentó que los prácticos de esa zona nos explicaron cómo pudo entrar sin conocer el lugar. Evidentemente estaban muy bien informados. Los tripulantes en su estadía le compraban chivitos y él les alquilaba caballos para ir al pueblo a unos 50 kilómetros. El anciano, con mucha memoria, recuerda que oficiales alemanes fueron a celebrar la fiesta patria argentina del 25 de mayo en 1915 en la confitería Victoria, en el lugar donde había amarrado el Seydlitz. El buzo Tony Brochado encontró una botella antigua de licor alemán, cuya marca era J.A. Hilke, de Berlín. En esa oportunidad conocí allí, entre otros, a Antonio Rivera, un septuagenario, paleoarqueólogo y hotelero. Me contó que él conocía muy bien Caleta de los Loros, porque allí hubo un naufragio en los primeros decenios del siglo XIX y que encontró hace 20 años restos de la goleta Anne-Marie. Lo más interesante que contó Rivera fue que en julio de 1945 el gerente de la Husen, Hermann Buistat, residente en San Antonio, viajó con extrema urgencia a Buenos Aires. Él era amigo de su hijo Conrad. Había mucha agitación. En las oficinas de la empresa La Husen había una radio Telefunken con una antena de 30 metros, con la cual en el periodo bélico se comunicaban directamente con Berlín. Hacía más de 2 meses que la Segunda Guerra Mundial había terminado y pocos días después ocurrió el avistaje y ataque por el torpedero Mendoza. Desde 1928 hasta 1950, Buistat fue gerente de la Husen. El Hotel El Vasquito, de propiedad de Rivera, fue construido en 1938 y desde su inauguración paraban en él oficiales alemanes con brazaletes nazis afiliando inmigrantes de origen alemán y en 1939 también reclutando jóvenes. Asimismo me dijo que en 3 oportunidades él fue a ver el submarino, proyectando rescatarlo. Me confió que una de las primeras informaciones del mismo la tuvo por el abogado Campano, juez de paz local, quien fue el primero en ubicar el submarino al principio de la década del 50. En 1958 hubo una extraordinaria bajamar y con una estanciera 4x4 había llegado casi al casco del submarino. Contó que se encontraba en unos metros de agua, semienterrado en la finísima arena. Volvió a verlo en 1962 y 1966. En esas oportunidades siempre fue acompañado por otras personas. Rivera recorría, en aquellos años, la zona de Caleta de los Loros, excavando asentamientos paleoindios. En 2 décadas reunió 45.000 punta de proyectiles y artefactos líticos. Su colección donada desinteresadamente conforma el núcleo básico del Museo Paleontológico de la ciudad de Viedma. Don Antonio me dijo que una estancia próxima a la Caleta de los Loros, La Primavera, había sido comprada en los años prebélicos por un alemán relacionado con la empresa La Husen. Tras el final de la guerra, fue vendida por un estudio legal en Viedma. En una de las estancias lindera a la madreselva de 7.000 hectáreas, ubicada sobre el litoral atlántico, su actual propietaria, Irma Stabile, de 62 años, contó y mostró unas chapas de metal con la cruz esvástica grabada, recuperadas de latas de aceite, una de ellas de 1 metro de largo por 40 centímetros de ancho, que presenta como única inscripción 3 grandes cruces esvásticas. Quedó convertida en una rudimentaria compuerta de un piletón para lavar ovejas. Otra lata de menor tamaño fue transformada en un colador casero por los viejos peones del lugar rural, ávidos de usar metal en una época que no era común que abundara en la desolada Patagonia. «Seguro que el mar las tiró a estas costas», declaró, recordando que un peón de la estancia de apellido Ramírez, fallecido en 1996, contaba las historias de los submarinos que paraban y que se quedaban flotando frente al campo unas horas. Sus visitas eran periódicas y desde 1943 hasta con frecuencia semanal. La señora Stabile también recordó que la estancia lindera La Primavera pertenecía a alemanes y la relacionó con la empresa La Husen. Las oficinas de la empresa La Husen se encontraban a 200 metros del Hotel de Rivera, en una casa de 1908, una de las primeras del pueblo, conocida como Villa Bremen, que, por unos años en la época de Seylitz, desde el 17 de febrero de 1915, hacía la vez de administración de la firma y de sucursal del Banco de la Nación Argentina. Por más de 50 años, hasta 1962, La Husen estuvo presente en la ciudad como la empresa más activa en el comercio y acopio de lanas. Conocí también al buzo Tony Brochado, quien trabajaba en las instalaciones de Puerto Nuevo y en el Instituto Hidrográfico Local. Me mostró su colección de botellas y me llevó al Museo del Pueblo, donde había dejado en exposición el envase de cerveza Corona. Brochado es uruguayo y allí conoció a Rubén Collado, quien en el Río de la Plata, frente a Montevideo, rescató en 1992 un tesoro en doblones de un galeón, el Preciado, naufragado en el siglo XVI, en el estuario del Río de la Plata. Collado le había comentado que él sabía perfectamente de la existencia de restos de un submarino hundido en la zona y que el día que tuviera tiempo se daría el gusto de buscarlo. Volví a la Patagonia a fin de enero de 1998, tras la publicación el año anterior en un periódico regional de una foto aérea que mostraba 2 siluetas en las transparencias del fondo del mar. Los titulares decían que eran la imagen de 2 ubotes alemanes hundidos frente a Caleta de los Loros. En la ciudad de Viedma puede investigar a fondo. La foto en objeto está en posesión de Marcelo Ochoa, un fotógrafo freelance. La obtuvo en el Club de Fotografía local. Fue tomada los primeros días de octubre de 1991 por el doctor Eduardo Frías, quien, sucesivamente entrevistado, contó que era un día de bajamar extraordinario y alquilé una avioneta para ver si los encontraba. Quien me había hablado de los submarinos y me había dicho dónde estaban era Carlos Taborda, presidente del Consejo Provincial de Educación. Estábamos sobrevolando la zona y de pronto los vimos. Los fotografié. Seguimos un poco hacia San Antonio. Dimos la vuelta y cuando regresamos, el mar ya había crecido, la luz había cambiado y no los vimos más. Pero no es todo. A los pocos días, el 9 de octubre de 1991, hubo otro avistaje. Jorge Gentile, un mecánico de Viedma y piloto de carreras off-road, alquila también una avioneta para visualizar el recorrido de una competencia que iba a correr el 12 de octubre. Tenía que cruzar la zona de dunas de arenas de Caleta de los Loros. También él observó algo largo y oscuro en el mar. Quedó sorprendido por lo que había visto y casualmente lo comentó a su veterinario, el doctor Frías, que fuera quien había tomado la foto a los restos sumergidos. Jorge Gentile fue muy preciso respecto a la fecha y la hora, ya que en esa competencia ganó el campeonato argentino de 4x4. Así pude, con las tablas de marea de la fecha, tener una aproximación de cuán lejos de la playa se encontraban los restos. Analizando la foto se puede decir que no es en absoluto falsa. Se evidencian dos siluetas. La posición es la misma descrita por Massey. No son dos ballenas, como tampoco dos submarinos. Observando con lupa detenidamente, parecen como dos partes de un único casco. Dos tercios por un lado y a 50 metros el otro tercio. Ambos restos aparecen fragmentados y semienterrados en el fondo. Dos manchas oscuras de óxido en forma de gota por el efecto de la corriente constante este-oeste impregnan la arena del área del hundimiento. Por el estado de los restos no se puede decir hasta revisarlos si fue hundido o autohundido. Según los informes de la Armada Argentina del 18 de julio de 1945, un submarino fue atacado con bombas de profundidad cerca de San Antonio por el torpedero Mendoza. Tras el ataque se había observado una mancha de aceite en el agua, pero creo que por la profundidad en que se encuentra hundido y por la imagen fotográfica debe ser un caso de autohundimiento. En el pueblo de San Rafael, Mendoza, todavía vive Christian Bunsow, ex mecánico de armamentos de LU 2529, uno de los últimos 21, construido por Blohm & Voss, en Hamburgo, llegado a la Argentina en enero de 1948, tras un petitorio a Evita, de su tía residente allí. Nunca más regresó a su nativa Estonia. Él hundió su U-Bote 21, el sistema más eficiente para que sea inutilizable y rápido en ejecutarse, es poniendo un torpedo en la cámara de lanzamiento y poner la espoleta al máximo de tiempo y largarse rápidamente. La explosión produciría la separación de la proa y el vuelco lateral del submarino, conforme a cuanto aparece en la foto tomada por el doctor Frías. Considerando que los cascos externos de los submarinos eran de solo 6 milímetros, es probable que más de medio siglo hayan desoldado sus partes, haciéndolo parecer dañado por las olas expansivas, devastadoras, en aguas bajas. Como me contaron viejos submarinistas, la táctica usada en bajos fondales consistía en bajar, estacionar en la arena y esperar a que los atacantes se fueran o fallaran el bombardeo. Pero el lugar de hundimiento no es suficientemente hondo para esta táctica, siendo el fondo en 1945 alrededor de 20 metros en alta mar y 10 metros en baja mar. Puedo agregar por la experiencia directa en fotografía aérea que las imágenes tienen una forma y una escala correctas, correspondientes en su conjunto a casi 80 metros de largo, considerando la altura de vuelo de 500 metros y el objetivo de 80 milímetros de la cámara fotográfica usada. Lo llamativo es que el número de partes y sus longitudes diferentes corresponden al plano constructivo de 8 secciones prefabricadas, usadas para ensamblar el U-Bote clase 21. Las piezas más largas son de tamaño poco más grande de un bus londinense de 2 pisos y el peso promedio 10 veces mayor. Su ubicación en el mapa náutico del Golfo San Matías, correspondiente a la línea de máxima bajamar, es poco más de 2 millas náuticas, a la izquierda de la caleta de los Loros, y menos de media milla mar afuera. El campo de restos y derrames cubre, en la foto, un área de un cuarto de hectárea. ¿Por qué tan cerca de la costa y la caleta? Es explicable solo en una óptica de autohundimiento tras un desembarque o, en el caso de hundimiento, por ataque, si justo se iban de allí o recién llegaban. La foto del último avistaje de 1991 corresponde a una bajamar asociada a viento de tierra, que transparentó el agua allí siempre turbia. la profundidad relativa era de pocos metros, encontrándose los restos casi al descubierto, hecho que permitió la extraordinaria nitidez de la imagen. Fin del capítulo 26.